a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Plinio de Arruda Sampaio Jr., columnista de lujo que tiene Radio Centenario en Brasil, en San Pablo, en su última columna antes de la Navidad. Se lo recordamos al aire a Plinio también por el saludo que quiera hacer en el final para la audiencia, ya que tendremos Navidades el próximo miércoles y con Plinio hablamos un día después. Bienvenido, Plinio. Buen día, Hernán. Gran gusto hablar con Radio Centenario y el lujo en realidad es mío de poder debatir con ustedes la situación brasileña. Bueno, arranquemos hoy, Plinio, por en qué está la realidad de la llamada reforma de la seguridad social, que sería para nosotros de la previdencia, que tiene dos expresiones en Brasil por su estructura, ¿no? A nivel nacional, federal y a nivel también de por estado, a nivel estadual, nos explicabas vos. Sí, bueno, la reforma de las pensiones yo creo que es la gran derrota de la clase trabajadora brasileña en el año de 2019, ¿no? Esta derrota es condicionada de un lado porque la burguesía está unificada en hacer la reforma, pero por el otro lado, porque la clase trabajadora no se unificó para impedir la reforma, como están haciendo, por ejemplo, ahora los trabajadores franceses. Entonces, esta derrota tiene dos momentos. El primer momento fue la reforma de Bolsonaro, ¿no? Que ya fue una gran desarticulación del sistema previdenciario federal. En ese momento, los gobernadores del PT presionaron mucho por detrás de la escena para que la reforma de Bolsonaro incluyera también obligatoriamente la reforma del sistema de pensiones de los estados y de los municipios. Pero esto no se logró, ¿no? A pesar de la presión fuerte de algunos gobernadores, incluso de gobernadores del PT. Pero ahora viene una segunda rueda que está ocurriendo en el final del año, cuando las cosas se desmovilizan, pasa mucha cosa en el legislativo brasileño en el final de diciembre, inicio de enero, cuando la gente está, digamos, con los ojos fuera de la política. Y en esto, varios gobiernos del PT, con destaque para el gobernador de Piauí, están pasando reformas que son incluso más duras que la que pasó Bolsonaro, lo que demuestra la gran complicidad del PT con el orden, ¿no? Porque aquí en Brasil hay un debate, Hernán, sobre la importancia de la unidad. Y claro que nosotros siempre somos, ¿no? El que está unido va a ganar, esto ya se sabe. Pero entonces esto se pone en la izquierda para decir que tenemos que unificar con el PT. Claro que en la calle hay que unificarse con todos, ¿no? Lo que están luchando son todos unidos y todos iguales. Pero es muy difícil unificar de manera estratégica y programática con el PT, porque el PT hace juego doble. Entonces, él hace la unidad de un lado, acena con la unidad de los trabajadores, pero al mismo tiempo también hace unidad con la burguesía. Y en el momento decisivo, siempre traiciona a los trabajadores y cierra con la burguesía. Entonces, este es un problema que es un problemón, un gran problema aquí en Brasil, porque mientras no surja una izquierda independiente del PT, este juego que es acenar para la izquierda, pero cerrar con la derecha, hacer el juego, digamos, final, estratégico con la derecha, va a seguir continuando. Te hago una pregunta un poco retórica. ¿No hay ningún cuadro del PT que despierte expectativa? Mira, la respuesta sería que Lula es la abuela. Claro. Todo, la única expectativa en Brasil es Lula, ¿no? Aquí en la tradición portuguesa hubo un rey que se llama Don Sebastián, que murió muy jovencito en una batalla. Entonces, y quedó el mito que era un santo y que iba a volver, y porque esto fue justo cuando empieza la decadencia de Portugal. Y esto nosotros lo llamamos de sebastianismo. Bueno, Brasil tiene esto, ¿no? Ahora todas las esperanzas son depositadas en Lula. No hay Diego, porque Lula no deja que aparezcan. Y cuando aparecen, tienen que aparecer con el dedo de Lula. Entonces, por ejemplo, Haddad es un cuadro joven, ¿no? Tuvo un desempeño, digamos, razonable en las elecciones. Entonces, podría ser un hombre fuerte del PT. Pero no lo es. Es en realidad un peón de Lula. Pero no tiene ni fuerza. Desde el punto de vista de las ideas, digo, alguien que rebata eso, obviamente que el marco del PT debe ser muy estricto, de que nadie muestre la cabeza si no comparte la línea estructural de un partido que ya ha dado muestras de cómo es y cómo gobierna. Pero alguien en el interior, no sé, me imagino con lo vasto que es Brasil, que alguien pueda decir, este hombre podría venirse a sumarse a otras organizaciones. Sí, pero no, mira, hay una especie de una guerrilla permanente de la izquierda del PT, algunos grupos se reivindican marxistas, ¿no? Que hacen una especie de contrapunto, pero en realidad, con los años pasando, lo que ellos hacen es una racionalización permanente de por qué no salen del PT, si el PT, que ellos dicen estar en disputa, pero no se gana ninguna disputa para el lado de la izquierda. Entonces, esto sí hay, estos grupos permanecen y viven ahí. Le llamamos rastrillo acá. Sí, y en realidad viven de los aparatos del partido y de los sindicatos, ¿no? Y están muy comprometidos con esto, mucha gente empleada. Entonces, la crítica queda un poco comprometida por la falta, digamos, de consecuencia práctica de esta oposición. Acá le llamamos rastrillo porque contienen a la gente que se quiere ir, ¿no? O sea, al que se quiere ir lo traen con una expectativa, con una simulación de combate interno. Es exactamente esto. No sabía que se llamaba rastrillo, pero esto. Entonces ellos representan más o menos, digamos, no, a lo mejor 20% de la base del partido del PT, que es bastante, pero no tienen ninguna influencia en la política concreta del partido. Plinio, el otro tema que vos nos proponías también tiene que ver con investigaciones en el entorno del hijo mayor de Bolsonaro, que es senador Flávio Bolsonaro, por corrupción. Entonces, esta es la novedad, digamos, escandalosa de la semana, ¿no? Y tiene a ver mucho con la pelea del gobernador de Río de Janeiro, Witzel, con Bolsonaro, que tiene su base electoral básicamente en Río de Janeiro. Entonces, el gobernador impulsó las investigaciones sobre lavaje de dinero y varios tipos de corrupción de Flávio Bolsonaro, que era diputado estadual en Río de Janeiro. Bueno, y esta investigación es un escándalo, porque involucra milicianos, matadores. Entonces esto más o menos que saca la tapa de la olla para mostrar cómo es el intestino delgado de la familia Bolsonaro. Entonces esto es realmente explosivo. Claro que esto en la política brasileña funciona como un chantaje. O sea, tenemos muchas cosas contra usted. Y ahí empiezan negociaciones, ¿no? Y si Bolsonaro, digamos, no se curva las negociaciones, hay siempre el riesgo que lo saquen por ser corrupto, con ligaciones con matadores profesionales, con milicianos, cosa que ya se sabe. Pero esto puede o no venir a público y hacerse oficial. Entonces, es en la disputa de digamos, política brasileña, es un hecho nuevo que puede o no evolucionar, porque esto en Brasil todo depende de la política, de la fuerza política de los agentes. Esto es una cuestión en particular que debe estar más focalizada en Flávio Bolsonaro, digamos, por encima de la familia, o se está tomando a él puntualmente por indicios que hay respecto a él, pero que tendría que abarcar a toda la familia. Mira, abarca toda la familia, para que tengan una idea. En realidad la familia funciona como una mafia, ¿no? O sea, es la familia Bolsonaro, ¿no? Funciona como una mafia italiana. Pero del punto de vista concreto, en estas investigaciones hay que explicar platas que fueron dadas a la mujer de Bolsonaro, hay que explicar... hay también, que ahora no me recuerdo exactamente lo que era, pero el hermano Carlos, que es el más radical, el que llaman del número 3, que es consejero municipal en Río de Janeiro, también está involucrado de manera muy, muy fuerte. Entonces, en realidad, agarra todo el esquema de la familia, porque la familia funciona, digamos, con individualidades, pero todo centralizado en el papá, ¿no? En Jair Bolsonaro, en el presidente. Bien. Bueno, en otros temas, Plinio, también, si uno mira las noticias de Brasil, en particular de lo que tiene que ver con la economía, se está planteando por todos lados que Brasil creció de forma sorpresiva, creció la economía más de lo esperado y cosas por el estilo. Y hoy... aquí sale un semanario que se llama Búsqueda, que tiene siempre temas fuertes, y tiene en el editorial, la columna editorial, se llama Un Brasil Alentador, y habla precisamente de la economía de Brasil. Especialmente están hablando de Paulo Guedes, que dice que apenas se nombró que Paulo Guedes iba a manejar la economía brasileña, levantó la esperanza entre los liberales, porque dice que Paulo Guedes es un liberal convencido, ¿no? Que esto va a favorecer, que con esto Brasil va a levantar, que Brasil va a ser un espejo para los demás países de América Latina, sobre todo de la región, porque va a ser un gran vecino, un enorme vecino, que pasa de ser proteccionista a ser un país abierto en lo económico, sumándose al mercado internacional. Bueno, ¿vos ves así la propuesta o el lugar que ocupa Brasil hoy en lo económico? Mira, Ángeles, un disparate de tamaño porte. Ni la prensa de derecha brasileña lo hace. Porque claro, es tamaña tontería que hay que hacer un antidoping en el tipo que la escribió. Mira, siempre hay el estelionato del final del año. Todo final del año viene el estelionato aquí en Brasil. Ahora la economía va a crecer y todo se va a arreglar. ¿Qué sería estelionato? Esto, a ver, Plinio, sí, ¿cómo lo estelionato, pongo? Estelionato en portugués es cuando haces una trampa, engañas a la gente, un gran engaño, ¿no? Pero es una figura legal, ¿no? Tú eres preso porque engañas a la gente. Estafa, entonces, como estafa. Es una estafa, estafa. En español es una estafa. Entonces, esto es regular en Brasil. Entonces, el año pasado, en la misma fecha, lo que se decía es que en Brasil la economía crecería entre 2,5 a 3% al año. Bueno, esto ya era una estafa el año pasado. Y eso fue denunciado. Yo mismo escribí varias cosas sobre esto. Bueno, entonces, ¿cuál fue el crecimiento? 1%. Entonces fue mucho inferior. 1% es el mismo desempeño que hubo el año anterior y el anterior. O sea, no hay ninguna novedad, no pasó nada. La economía está perfectamente estagnada. Ahora hay que ver por qué creció 1%. Porque en realidad las tendencias en la mitad del año eran recesivas, era de un crecimiento cero. Porque la política de Paulo Guedes es una política que aumenta la recesión porque hace mucho corte de gasto. Pero creció uno al final porque en desespero Bolsonaro liberó una plata de los trabajadores que se llama FGTS. Y esto significó digamos, una liberación de recursos equivalente a casi 0.5% del PIB. Entonces, esto es lo que explica que la economía brasileña no haya tenido un crecimiento cero o cercano de cero este año. Pero estas medidas son medidas tópicas que tienen efectos, digamos, temporarios, que no resultan en una recuperación de la economía. Entonces, la verdad es que la economía brasileña está estagnada. Todos los factores internos de aumento de los gastos están trabados, están, digamos, bloqueados. El gasto público está bloqueado, los investimientos, las inversiones están paralizadas, salvo las inversiones en construcción civil, que son inversiones especulativas. La gente sale del mercado financiero porque la tasa de interés cayó y va para invertir en la especulación inmobiliaria. La masa salarial está estagnada, los salarios caen. Entonces, internamente no hay cómo recuperar la economía. Externamente, Brasil depende del comercio internacional. Y el comercio internacional está deprimido. Entonces, las perspectivas de la economía brasileña no son buenas. Aunque el mercado, como el año pasado, dice que ahora vamos a crecer entre 2.5 y 3% al año. Pero esta misma previsión lo hicieron en 2018, 2017, 2016. Esto vuelve, ¿no? Es que la gente no es cobrada por los equívocos y por las tonterías que dicen, como este periódico que usted acaba de decir. En realidad es una situación económica grave, ¿no? Lo más probable es que el año que viene la economía brasileña siga más o menos con un crecimiento alrededor de 1%. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Esto depende mucho de la coyuntura internacional y de las medidas tópicas y totalmente arbitrarias que hace el gobierno, liberando recursos de los trabajadores, que son recursos que quedan, que ellos solo podrían usar cuando son despedidos y que el gobierno dice, no, lo pueden utilizar un poco antes. Y con esto resulta en un shock de gasto en la economía. Pero no, yo esto realmente a mí me sorprende, lo considero incluso un poco hilario, un artículo que diga tantas tonterías sobre un asunto. Seguro que el tipo no tiene la menor idea de lo que está hablando. Ah, claro. Bueno, o tiene una postura, ¿no? Tiene una postura. Diferente, seguro. Diferente, sí, señor. Creo que se corresponde con lo que vos decías de que esa visión allí la sostienen determinadas publicaciones y especialistas que seguramente son similares a esta que estábamos mencionando. Bueno, Plinio, pero Ángeles, de manera tan, tan cínica, sí. Ni en Brasil la derecha habla eso. Oh, mira. Bueno, por eso está bueno tener corresponsal nosotros allí en Brasil. Plinio, aunque parezca mentira ya tener que estar diciendo esto, pero te deseamos muy feliz Navidad junto a tu familia y a tus seres queridos. Muchas gracias, Ángeles. Yo también deseo a todos ustedes un buen año, buenas fiestas y que tengamos más energías para luchar más en el 2020. Es así. La semana que viene estamos en contacto nuevamente. Perfecto, aquí estaré. Un abrazo grande. Abrazo. Un fuerte abrazo a todos ahí y a todos los oyentes.